estábamos leyendo Pateando Lunas de Rodubero Kai. El libro se trata de una chica que se llama Maite, que le gustaba jugar al fútbol y los padres era como que no la dejaban y que tenía que ser una chica que era ordenada, que tenía que jugar con las muñecas y que tenía que usar vestido rosa.